te extraño cuando salíamos y éramos como hermanos. Yo he cambiado algún cuento para que nos podamos ver. A las vecinas y a contarles.